juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326. Integrante de la Unidad Popular, con mucho gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía, arrancando esta semana que nos lleva, entre muchas cosas, pero fundamentalmente a la movilización del 8 de diciembre, para la que tanto se viene trabajando por parte de las compañeras y los compañeros en cada rincón, digamos, de, podemos decir, nosotros de Montevideo, acá donde estamos, el área metropolitana, pero en todo el país, porque en cada lugar también va a haber movilizaciones vinculadas al tema de derechos humanos y la seguridad social. Un saludo a todas las compañeras y compañeros que este fin de semana dejaron el alma en la cancha, en los muros, pintando muros, vimos muros en distintos lugares de Montevideo, pegando fajas, y en ferias y en puntos de concentración, en el reparto de volantes y material de propaganda, y en la charla y en el encuentro con la gente. Podemos decir, nosotros que nos tocó estar en algunos lugares, que realmente es fundamental estar en la calle donde está la gente y hablar con la gente. Es mucho lo que podemos avanzar en la comprensión de este tema, en donde además te encontrás con gente, con muchos trabajadores. Ayer me encontré con gente, claro, ahí en la zona de Punta Arenas, de muchos trabajadores de la construcción. Y un compañero que va a ir el jueves allí a la explanada de la universidad, nos contaba, hace años trabajando en la construcción, lo metieron para la AFAP. Cuando arrancó la AFAP, allá en el 96, lo metieron para adentro, como hacían con muchísimos trabajadores de la construcción, iban a las obras, promotoras, premios, cosas. Y me contaba el compañero, se jubiló y la AFAP le está pagando 5.000 pesos por mes. Desde el 96 hasta ahora. Si esto no es un asalto a mano armada, que alguien me explique. Es que claro que hablar con estos compañeros, con esta gente, con los trabajadores, es fácil para explicar la situación. Pero bueno, hacia la jornada del 8 con todas las fuerzas. Queríamos hablar de un par de temas que están también, uno está marcando la agenda, el otro pasa desapercibido. Cuando aparecieron el proyecto de las plantas de celulosa, la construcción de las grandes plantas, las grandes obras, entre las cosas que se planteaban, ¿no?, como elementos problemáticos, era que en donde se fuera a construir la planta y ante la concentración de gente de distintos lugares, se daban problemas serios con el tema de la prostitución, con el tema de la droga. Por favor, decían que eso no, que está, bueno, todo lo que se pone sobre la mesa a la hora de defender el proyecto forestal y celulósico, ¿no? Donde se puede hablar de cualquier cosa menos de eso. Y en estos días, en este último tiempo, ha habido hechos muy, muy, muy duros que cobraron poca repercusión pública. La muerte de un trabajador, de otro trabajador, en la planta de UPM en Pueblo Centenario, allá, Paso los Toros. Que era 2 semanas, no recuerdo ahora exactamente. Murió otro trabajador. Recordemos que veníamos de una seguidilla de muertes, de accidentes. Escuché una declaración del Zunca donde planteaba que la responsabilidad plena era de la empresa, de UPM. Y la noticia desapareció de los medios. No fue titular de los informativos, no fue titular ni tapa de los diarios. La impunidad con que goza las multinacionales de la forestación en Uruguay, por favor. Todo daba para, ¿no?, para que corrieran ríos de tinta o se denunciara con a voz en cuello esta realidad. Silencio, silencio. Hace unos días salió una noticia de que había caído una red de prostitución y trata de mujeres en Durazno, decían, en abstracto, en Durazno. 17 mujeres esclavizadas, maltrato, bueno, sometidas a un régimen de explotación sexual. Pero no eran, yo pensé, Durazno es la capital. No, pero no eran Durazno capital, eran Pueblo Centenario. ¿Qué hay en Pueblo Centenario? UPM. Nadie vinculó, ¿no?, las consecuencias que traen estos movimientos de mucha gente de un lado para otro, las condiciones de hacinamiento, etcétera, etcétera. Nadie vinculó una cosa con la otra. ¿Cuánta impunidad? ¿Cuánta impunidad? ¿No? ¿Cuánta entrega? Porque a estos daños humanos brutales, que son irremediables, irreversibles, que son fruto de este sistema y de este modelo, de la permisividad, del hacer la vista gorda a los excesos y a los abusos y a los dramas humanos que traen este tipo de situaciones. No, nada de eso. Ahí hay permisividad con UPM, con las multinacionales de la forestación. Todo vale. Y para colmo, ahora se va a hacer la doble vía en Ruta 5, pero a ver, todos sabemos que cuando se supo que el tren no llegaba a tiempo, el tren ferrocarril central, el tren de UPM, no llegaba a tiempo para cuando empiece a funcionar la planta, iban a usar Ruta 5. Imposible, en las condiciones actuales, se va a hacer la doble vía Ruta 5 a costa de los uruguayos, también para UPM. Este es el modelo. Este es el modelo al servicio de las multinacionales, de la forestación y del agronegocio. Y después, claro, no hay plata para los aumentos de jubilaciones, no hay plata para aumentos de salario, no hay plata para inversión en salud. Pero sí hay mucho dinero para seguir privilegiando a los definidos como malla oro, o a los dueños del capital. El otro tema que queríamos tocar hoy es el escándalo de Astesiano, porque ya no tiene límite. Yo creo que el gobierno no se ha dado cuenta del inmenso lío en el que está metido. Y sigue balbuceando excusas sin ir a fondo. Ahora, el tema de los chats del presidente, ¿no?, de los mensajes del presidente con Astesiano, derramó el vaso. Lo primero que dice la fiscal es que la condición que puso el Poder Ejecutivo para entregar el celular a Astesiano era que se borraran los chats del presidente con Astesiano. Lo dijo la fiscal, no lo dijo Juan Pueblo. No, fue una comunicación pública de quien está a cargo de la investigación. Después del Poder Ejecutivo dijeron que no, que eso no era así, que no sé. Ayer resulta que fue un problema de comunicación entre los que agarraron el celular de Astesiano, que es uno de los que está implicado, el que detuvo a Astesiano y le quitó el celular, es uno de los que está implicado. Un error de comunicación, pero ¿y con quién se comunica la fiscalía? ¿Con los que llevan, con los que traen, o se comunica con la institución? Y ahora que sí, que los pueden mirar y que los... No, muy, muy fuerte, muy fuerte. Y después, ese recurso de... Bueno, ya había pasaportes antes, bueno, pero macanudo. Claro que sí que había pasaportes antes, truchos. Hay que investigarlo. Y bueno, hay que investiguen si había algún astesiano en la torre ejecutiva, alguien, el sustituto anterior, el predecesor. Pero nada de eso tapa y lava lo que está pasando y lo que pasó. Cuando hay pedidos concretos de seguimiento y de armar una carpeta con dos senadores para enchastrarlo, Está eso, es concreto. No es que a ver si pasó, ya está escrito. ¿Se hizo o no se hizo? Capaz que es difícil saber si se hizo, porque bueno, alguien tendría que decir que se hizo. Pero el pedido está... Entonces, decir que es hipotético, es que son hipótesis, ¿no, señores? Hablamos sobre hechos muy graves. Y no se puede barrer para abajo la alfombra. El gobierno hace mal en balbucear, en buscar echar culpas para otro. Si quiere realmente salvar la petiza en algo, tendría que de primera el propio gobierno ir a fondo. Hay ministros que ya no tendrían que estar. Hay jerarquías policiales que ya no tendrían que estar. Porque son responsables directas de hechos que están marcados en el famoso celular de este hombre. ¿Por qué tanta complicidad? ¿Por qué tanto ocultamiento? Son cosas que realmente generan más dudas que certezas. Y acá no está en riesgo la institucionalidad, nada. Acá lo que está en riesgo, de repente, es la suerte electoral de uno o de otro. Pero acá lo que, si queremos realmente trabajar con transparencia y defender la convivencia democrática, como dice, tienen que ir a fondo. Tienen que ir a fondo. Y no medir costos políticos. El costo más grande se paga en tratar de tapar el sol con un dedo. Por último, decíamos que arrancamos esta semana, una semana que nos lleva, tiene como un gran canal que nos lleva directamente a la explanada universitaria el jueves 8, a las 6 de la tarde. Todos los que nos están escuchando conocen de qué estamos hablando. Saben que nos estamos jugando en esta batalla y en esta lucha la suerte de nuestro pueblo en temas esenciales. Saben que vamos a enfrentar en esta batalla muchas dificultades. Obviamente la dificultad de enfrentar al poder, pero también la dificultad de no caer en la trampa o en las trampas de los que amaguen para decir que se oponen y en realidad están abriendo el camino. Por lo tanto, a todos nos cabe la responsabilidad de que la actividad del jueves 8 sea un acto contundente, un mensaje de fuerza, de entusiasmo, de optimismo desde el campo popular para una batalla en la que nos jugamos mucho. Un derecho humano esencial como la seguridad social. Nos jugamos parte de la justicia social, construida con una herramienta de distribución de la riqueza como debe ser la seguridad social. Por tanto, no hay excusas. De aquí al jueves, todos estamos embanderados, todos estamos obligados a convocar, a sumar, a avisar, a entusiasmar para que seamos muchos, muchos los que el jueves estamos diciendo que acá hay un pueblo dispuesto a dar la batalla y a triunfar en el plebiscito del 2024. Nos vamos quedando por acá y nos encontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.